Ellas están frente a la cámara fotográfica. En sus miradas se muestran altivas, vitales, seductoras, enigmáticas y especialmente decididas en su desnudez corporal. Estas mujeres, fotografiadas en la revista Soho en su reciente edición de aniversario, dan una refrescante lección. El cuerpo es estético en su desafío y amoroso en su exhibición. Bienvenidos al abrazo amoroso de Yaceros, la unión, la bella unión de jazz y erotismo. Poemas dedicados a los senos y un homenaje a todas estas mujeres que están en la revista Soho. Los invito a que se acerquen a esta valiosa publicación de aniversario. La música que nos acompañará hoy es una interesante pianista española, Marta Sánchez y su trío. Pechos de Magali, de Silvia Tomasa Rivera. Los pechos de Magali son dos enormes girasoles que penden de su cuerpo. Atropellan desconocidos y se desbordan sin recelo. La cintura no es estrecha, pero la curva de sus caderas es como para entrar en la vida y no salir sobria. Su monte de Venus, un inmenso clavel negro. Yo quisiera leer los pechos de Magali y encontrar a Dios entre sus piernas. Milagro de tus tetas, de Ricardo R. Ruiz. Porque nunca las habrá más bellas en todo el mundo, ni en el idílico azul ni en el tártaro profundo, porque ya nunca será la mujer que la sustente, ya ni diosa, ni mortal, ni carnal, ni transparente, pues primero lloverán emeterios y saetas antes que Dios replicar el milagro de tus tetas. Porque nunca ya vendrán tan regias ni tan graciosas, ni tan firmes al tocar, ni suaves ni apetitosas, ni dulces al paladar, ni de turgentes pezones. El molde el Señor rompió porque aquel no da razones. Pues primero cantarán las piedras de las mesetas antes que el cielo apagar el milagro de tus tetas. Poesía de Ricardo R. Ruiz, El milagro de tus tetas. Medí el tamaño de tus senos, de El poeta irreverente. Medí el tamaño de tus senos, eran pequeños, se perdían entre mis manos cóncavas. ¿Cuánto tiempo dormí entre ellos? Que aún el aroma en mis labios lo conservo. Todavía paseo mis dedos sobre la alfombra de ellos y dejo que el pezón se ponga erecto, pero todo aquel recuerdo es un silencio. No hablo de tus senos, simplemente como un fragmento de tu carne, hablo de ellos porque fueron el almíbar a mis ansias deseable. Este es el poema Medí el tamaño de tus senos, de El Poeta Irreverente. Sigamos con la música de la pianista española Marta Sánchez y su trío. Las rosas palpitaban encima de tus senos, de Juan Ramón Jiménez. Las rosas palpitaban encima de tus senos duros, como una flora de las blancas batistas que tus brazos rozaban cálidamente llenos, los encajes tentaban con carnes entrevistas. ¡Qué cándida lujuria en tus bucles con lazos rojos! ¡Oh, tus mejillas, mates como jazmines, bajo la llama negra de los hondos ojazos, sobre la pasión cálida de las rosas carmines! Ibas hacia la vida con todo tu tesoro intacto, me mandaste tus pájaros de amores y te besé temblando tu alegría de oro con un miedo doliente de poner tristes tus flores. Este es el poema Las rosas palpitaban encima de tus senos, de Juan Ramón Jiménez. Marta Sánchez nos acompaña con su bella pianística. Oda a tus senos, de Pepe Arias. Son tus senos dos frutas ya maduras, un éxtasis de amor sobre mis labios, fuentes que emanan delicias y dulzuras, como capullos de rosa perfumados. Son tus senos manantial que siempre brota, claros de luna posados en mi almohada, con la tenue tersura de su piel suave, en la tibieza de una noche que me embriaga. Son tus senos melodías no escuchadas, envidia de las diosas y las hadas, que tiemblan en mis manos al tocarlos, mientras llenan de placeres toda mi alma. Son tus senos rosicleres de alborada, terciopelo de crepúsculos alados, miel sobre mis labios derretida, mariposas volando hacia un ocaso. Son tus senos arroyos cristalinos, por donde serena y mansa corre el agua, un oasis de paz para el guerrero que después de la lucha encuentra calma. Déjame beber en la fresca fuente de tus senos la suave esencia de un amor que no se acaba. Poema Oda a tus senos, de Pepe Arias. Esto es Yaceros, un homenaje a las mujeres fotografiadas recientemente en la revista Soho y su edición de aniversario. Entre tus senos, Fernando Sarría. Entre tus senos mi deseo se hace amante, cubierto lienzo de mis dedos sobre tu piel estremecida. Son recogidos, besados, lamidos, tanteada su luz en la noche, hacen girar los astros al ritmo incesante de sus aureolas sonrosadas. Crece el gemido de tu cuerpo, llevando en su marea todos los olvidos, todos los versos que mis labios les regalan. Este es el poema Entre tus senos, de Fernando Sarría, y la música, una bien interesante pianista de España. Ella es Marta Sánchez, en compañía de su trío. Los senos de Vanessa, de Pablo Martínez Antunes. El hombre a espaldas de Vanessa es una estatua viva. Vanessa sube y baja las escaleras de la vida, sus caderas se estacionan en la boca del desierto. La boca del desierto puede ser el ojo izquierdo de Adán, de Whitman o de Lorca. Desde el otro lado de la atmósfera, los senos de Vanessa lloran flores, gimen noches y suspiran lunas entrepiernadas. Vanessa limosnea amor y encuentra sexo con olor a calle. Vanessa ha parido demasiadas bestias. Algunas de ellas lloran en la ventana de la noche, otras duermen en la calle del cielo y muchas otras arden de pasión en algún prostíbulo de la ciudad. No me han adiestrado para mirar el alma de Vanessa, pero sé que se parece a una flor y que tiene los ojos de caleidoscopio. En ocasiones se puede mirar cuando es solamente una bella mujer y cuando pretende ser la hembra del deseo. Vanessa deambula en las calles de París, de Nueva York, de Londres o en alguna ciudad tercermundista. Vanessa se postra en el circo, se pinta en las paredes, relincha en los teatros y se mete en la televisión. Los suicidas del tiempo suelen ser los perros sordos que maullan tras la falda de Vanessa a espaldas de su conciencia. Este es el poema Los senos de Vanessa, de Pablo Martínez Antunes. Yaceros, segundo homenaje a todas aquellas mujeres, 150 mujeres, que exhibieron sus bellos senos en la revista Soho, su edición de aniversario. Amo el sostén que cubre así tus senos, de El Poeta Irreverente. Amo el sostén que cubre así tus senos, al mismo tiempo cela su textura, el impulso carnal y desenfrenos de mis manos urgentes de aventura. Quiero verles con mis caricias plenos, entregados a mí con gran ternura, incluso sabiendo que son ajenos, implicarlos al fin en mi locura. No escondas tus senos bajo la prenda, descubre tu peso ni tu impureza, suelta la pasión como a la rienda, dejando que mis manos hagan presa de tus senos y mi boca descienda a encender tu pezón como pavesa. Este fue el poema Amo el sostén que cubre así tus senos, de El Poeta Irreverente. Yaceros, homenaje a las mujeres que exhiben sus bellos senos en la reciente edición de Soho y la música, la pianística de la española Marta Sánchez. Tus senos, de José Lucero del Alba. Eléctricos y pavorosos cúmulos de carne majestuosa son tus senos, van en las tardes como arrogantes navíos cortando el errante silbo del viento. Oh brújulas del incendiario deseo, sobre ellos el sol madura su esperma de granos iracundos, bajo ellos el misterio. Allí el tiempo sin reloj sacude su estancia de constelaciones y van goteando, nítido de tus pezones, las estrellas que pueblan el resuello de la noche. Oh infiernos, copas llenas de brasas y lujuria, aquí mis labios se han de calcinar, cuando van mis manos, como dos pulpos hambrientos devorando tus racimos, más de alguna vez he rozado la boca de algún dios bellaco y libertino. No hay merlot, amor, vino que seduzca más que tus secretos calabozos. Oh senos prodigiosos, antorchas rosas, osario de blancos tulipanes, que la muerte, oh Dios mío, nos engarfie a tus ebrios, a tus sedosos balcones. Senos, senos, senos, deliciosos panes de miel rodando entre mis dedos, así los quiero, así, oh astros maternales, árticas libélulas caídas en tu pecho. Este fue el poema Tus senos, de José Lucero del Alba. Sigamos disfrutando el piano de la española Marta Sánchez. Tus senos, poema anónimo en la página web Los Ensayos. Tus senos, mujer, llenos de carne amada, como redondas frutas caras al paladar, como sabrosos duraznos y edénicas manzanas. Cuán delicioso sería tocarlos. Qué hermoso que fueran de polen y que yo me transformara en abeja famélica. Entonces no pararía de llevarlos a mi boca hasta el otro día, hasta que la saliva se acabara. Qué hermosos pechos, como las torres derribadas por su continente de tierra perfumada, podrían errar sin descanso mis ojos. Por la suavidad de vulva y de espina humana, por su sudor de diosa desnudada, podría tocarlos primero antes que besar las rosas y respirar el perfume de la alborada. Qué sabrosos han de ser los pezones en los labios, qué insaciable ha de sentirse uno como un ternerillo cerril en la montaña. Y cuando se inflaman como un fuego extraño, avivado por maderas extrañas, ¡ah!, son como dos volcanes en planetas gemelos, como el guiño de la diosa Venus y como el premio de los que vuelven de la batalla. ¡Oh, dulces pechos del color de las capuchinas bajo el sol, tierra suave donde puede uno contemplar la alborada y ver tres soles, cordilleras humanas donde la leche emana, donde la miel mana y te lleva a la tierra prometida, ignorada! Oh, tiernos y delicados senos de mujer, no son como los de una potranca, son más exquisitos desde su tímida mirada, no son como el busto de una paloma, son más blancos y puros desde su desnudez salpicada de alelíes, son dos órbitas de fuego y de cuerpo de mujer, son páramo y amor en llamas. Acabamos de apreciar el poema Tus senos, poema anónimo que está en la página web Los Ensayos. Yaceros, un homenaje a las 150 mujeres que exhiben sus senos en la más reciente edición de la revista Soho. Sigamos con Marta Sánchez y su trío. Si pudieras nacer de mis dos senos, de Ana Antillón. Si pudieras nacer de mis dos senos, en vez de dormitar en quieto vientre, yo iría llevando amado entre dos montes de salud y lumbres llenos. Te encontrarías en vírgenes montañas, donde sombras en luces se confunden y saltan turbulentas y se hunden en la cima veloz de mis montañas. Tú estarías alma y cuerpo muy serenos, reposando sobre híbridas alfombras, pura esencia de luces y de sombras, contemplando el misterio de mis senos, que halcones de la luz defenderían con el fuego inconsciente de sus poros el fruto de sus selvas tan extrañas, y al nacer dulcemente se abrirían gimiendo, silenciosos en sus lloros, como aves que perdieran sus entrañas. Poema de Ana Antillón, Si pudieras nacer de mis dos senos. La obra de Jehová, de J. A. Buesa. Cuando todas las cosas existían sin nombre, bajo el azul intacto de los cielos serenos, Jehová le dio músculos poderosos al hombre y a la mujer los senos. Esa, sin duda alguna, fue su obra más alta. Esa ha sido, sin duda, su más perfecta obra. Con ella, a la mujer nada le sobra. Sin ella, a la mujer todo le falta. Senos que pugnan por erguir sus conos, rebeldemente erectos tras la tela, senos agudos como dos enconos, como dos rutas blancas que nacen de una estela. Senos que ostentan terciopelos rubios, como la piel de los melocotones, y que fingen minúsculos Vesubios, creciendo horizontales sobre los corazones. Tímidos senos de las colegialas, que en su gemela redondez de frutos, sugieren temblorosos nacimientos de alas a la salida de los institutos. Senos de novia casta, traviesamente austeros, que excitan en la sombra los goces solitarios de los adolescentes y de los marineros, de los seminaristas y de los presidiarios. Toscos pechos de aldeana, que estiran los cordones del corpiño, pechos en los que triunfa la carne firme y sana, la incitación del hombre y la salud del niño. Pechos macizos de las solteronas que en los hondos escotes del verano exhiben sus prestigios de inexploradas zonas y su angustia de surco que floreciera en vano. Senos exangües de la obrera, senos de ayunos largos y de higienes precarias, senos que disfrutaron de fugaz primavera sobre los mostradores de madera o entre resuello de las maquinarias. Senos ajados de la prostituta que la ruda caricia despojó de su seda, tal como se despoja de corteza una fruta después de haber pagado por ella una moneda. Senos de extrañas razas y de remotos climas, bajo lunas de nieve, bajo soles de brasa, senos que son dos inquietantes rimas, senos que son dos temblorosas cimas en la mujer que llega y en la mujer que pasa. Senos que en el más noble sacrificio, en las maternidades magullaron sus flores y en una primavera de artificio, aún logran el consuelo de un esplendor ficticio con la falsa apariencia de los ajustadores. Senos que se alzan sólidos tras la blusa ceñida o bajo una inconsútil transparencia de encaje, senos que fueron lo mejor de un viaje y que son casi siempre lo mejor de la vida. Sí, hizo bien Jehová cuando a la clara fulguración primero de los cielos serenos le otorgó a la mujer la gloria de los senos y los ojos al hombre para que los mirara. Interesante este atractivo poema de J. A. Buesa, La obra de Jehová. Este es un homenaje de Yaceros a las 150 mujeres que exhiben sus bellos frutos en la más reciente edición de la revista Soho. Thank you. Tus senos, de Alfredo Escalona. Las dos cumbres morenas que asomas en tu pecho, como hermosos botones de enardecidas rosas, son una marejada ardiente y lujuriosa, donde un imperio grato y vibrante sospecho. Es la gloria del sexo que tus senos avivan, marcándome las curvas turgentes que me embriagan, un tibio derrotero que en tus pechos explaya con cada nueva cota que en tus cimas empina. Un prado de claveles te sembraré en los senos, con tantos besos dados en mi pasión de amarte. Desnúdame tu pecho para entonces besarte, como el mar y la playa se besan sempiternos. Poema de Alfredo Escalona, Tus senos, aquí, en este segundo programa dedicado a los bellos frutos femeninos. Thank you. Oda a los senos de Marcial Salaverry. Senos, eterna fuente de deseo, alimento para el cuerpo y para el alma. Senos, los sé y los amo. No precisan ser grandes, son hipnóticos, atraen miradas, llaman deseos, piden besos. Basta hacerlos y no estarán en celos. Senos sensibles al toque, sea de los dedos o de la lengua. Apenas sean los senos atendiendo a los anhelos, sea de un chico en busca de alimento, sea de alguien en busca de cariño, son mi fuente de deseo. Deseo de acariciarlos, deseo de besarlos, darles todo cariño, haciendo de ellos el camino para el encuentro del placer, placer sexual, sensual, senos, serlos, los deseo, los beso, alimentará mi cuerpo, alimenta mi alma, senos lindos, senos, hipnóticos senos, apenas senos. Este fue el poema de Marcial Salaverry, Oda a los senos. Yaceros con la música de la pianista española Marta Sánchez y su trío. Y este homenaje a los senos a propósito de la reciente publicación de la revista Soho. Los senos de Orfeo Digital. Nada más que de blanco y de pequeñas bocas que descubren la redondez del mundo, después serán hallados como una piedad de la memoria en lugares de ternura y de sueño. Habitarán por fin dentro del humo que los hombres exhalan cuando se quedan ciegos, y lo que fueron ojos son el fin de una fábula, otra manera de flamear el tiempo, el cenit de un movimiento salvaje. Ah, los hombres jugando a detenerse entre la pura inmolación y un fundamento que los eternice. En una fruta elemental van a romper con lenta ceremonia su atadura en los cabos, van a morder y a dibujar un beso con su arisca semilla, van a medir en la penumbra su entibiado pezón y a devorar, tal vez obscenamente, su materia de azúcares y fuego. Colinas de la vida, cuando un alma reclame su alimento, volverán a su llameante forma. Cada soldado anida para siempre un sueño irrepetible, el mismo de los dioses caníbales, morir del estallido de dos rosas carnales. Poema de Orfeo Digital, Los Senos. Yacero, segundo capítulo, dedicado a estos bellos frutos femeninos. Thank you. Tocata y fuga para seno izquierdo de Más Pepe. Mi mano buscaba entre el deseo y la parálisis acariciar tu seno izquierdo. Al vaciarme en emoción sobre tu vida, vi que tu pecho poco a poco se iba formando entre mis dedos. En el principio era el verbo, porque en el fin y el antes absoluto estuvo y estará el silencio. Desde el silencio eterno, que prefigura y da forma a la palabra, estuvo el acechar y desear, también temer, la existencia real o irreal de tu seno izquierdo. De inviernos clausurados en tabucos estrechos sin ventanas, donde el óxido crece en las articulaciones, fui armando la esperanza de conocerlo. Un anticipo de tu seno izquierdo lo obtuve en las muchachas de Alexandre o en la lujuria santa de Paulina y Purita o María Fulgencia en las novelas de Gabriel Miró. Estos senos leídos, tocados e intangibles fueron clara noticia de que existía el más allá, pero siempre los senos, atisbados y emitidos, eran dos. Y no había rastro o conjetura de una belleza sin réplica, totalmente singular, como el afinador que atiende con devoción experta a recoger del suelo los sonidos, desmayados o díscolos, para subirlos nuevamente a su escala. Yo iba pulsando con un imperceptible mando a distancia la escala cromática de los olores y los contactos prohibidos por los vestidos, entre las blusas, entre las camisetas que hacen un corte de mangas al frío de la calle, encerrando y desparramando la luz maciza y un tanto tartamuda del verano. Tras vadear los rápidos de mayo por los parajes más inaccesibles, me tropecé con la llamada única de la felicidad o de la fatalidad. Y por no morir de colisión u olvido, fui traduciendo a señales de humo la forma y el tamaño de mi alucinación. Sentí bajo mi mano un dulce alfilerazo, un agua congelada en su tibieza que se mecía entre la fuga y la aceptación. Despegando de mí a horcajadas sobre el arrebato, me precipité contra tu seno izquierdo, queriendo rozarlo, apretarlo, respetarlo, comprobarlo, destrozarlo, morderlo, verlo, beberlo, brillarlo. Consumé mi vida sobre la luz inconfundible de un seno izquierdo, ¿o sería el derecho? Este fue el poema de Más Pepe, Tocata y fuga para seno izquierdo. Yaceros, a propósito de la bella y magnífica edición de la revista Soho, 150 mujeres exponen sus frutos amorosos. La música es de la española Marta Sánchez y su trío.